más atrás, que el camino estás por terminar, que el sol pronto brillará y la oscuridad quitará. No, no vuelvas atrás, no, aunque ruja fuerte la tempestad, y aunque la lluvia enfríe tu ansiedad y tus anhelos haga vacilar. No, no vuelvas atrás, no, que lo que existe allá es falsedad. El mundo solo tiene para dar angustia, tristeza y soledad. No vuelvas atrás, no, que Cristo te espera en el final. Sé valiente y fíjate a marchar, pero nunca vuelvas hacia atrás. Aquí por la maldad, allá en el cielo feliz tú vivirás y por siempre con Cristo reinarás. No, no vuelvas atrás, sino que lo que existe allá es falsedad. El mundo solo tiene para dar tristeza y soledad. No, no vuelvas atrás, no, que Cristo te espera en el final. Sé valiente y fíjate a marchar, nunca vuelvas hacia atrás, nunca vuelvas hacia atrás.